Bueno, estamos con don Juan Reinahuel. Don Juan es huerquén de la comunidad Vicente Reinahuel y bueno, lo que sucedió hace unos días es que se atentó contra sitios ceremoniales, se quemaron unos sitios ceremoniales en esta comunidad. Así que para que don Juan nos explique un poquito más en sus palabras, estamos con él. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, sí. Bueno, aquí con Juan Reinahuel, de la comunidad Vicente Reinahuel, como salía por la radio, acá de Trafón, comuna Panguipulli, cerca de Liquiña. Bueno, ayer el día jueves, en la mañana, llegó carabinero con trabajadores de la forestal. Carabinero, en este caso, está custodiando acá el espacio ceremonial que tenemos nosotros, pagado por la forestal agrícola La Vertiente. Y el día jueves en la mañana entraron con maquinaria y maquinaria con una retroexcavadora, destruyeron lo que era el rehuel, hicieron excavaciones, sacaron el palenque, sacaron el rehuel y lo quemaron, como es ahora de las 2 de la tarde. Y además, lo que nos indican acá es que pasó, o sea, quemaron también en el sitio de Guillatún. Sí, en el sitio de Guillatún, sí, ahí quemaron y destruyeron también con una retro, empezaron a excavar. Tienen como una, o sea, tienen cocho de esos pedazos, eso ahí, todo excavado. Y Juan, cuéntanos, ¿qué empresa? O sea, ¿qué empresa es en particular? Mira, como está el espacio ceremonial, está dentro de la reivindicación que está en mano particular ahora, que es Agrícola Forestal La Vertiente, que es como el actual dueño es Eduardo Helbert. Y bueno, como me imagino que están súper impactados porque son sitios ceremoniales, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Igual para nosotros es sumamente espiritualmente, como la Ñuque Mapu y como nosotros también, súper mal, no solamente toda la comunidad completa, los abuelitos, los niños que siempre han estado participando en ese Guilletún, donde se hace Huechipanto, de todos los años, bueno, y esto ocurre todos los años. Uh-huh. Cuando se hace cada año, se hace Guilletún, hace ya casi 8 años, pasa lo mismo, pues se quema, se corta, y esta última vez que se hizo el día antes de ayer, jueves, pasó la misma situación. Claro. En relación a esto, Juan, ¿cuáles son las futuras acciones que se pretende hacer? Mira, nosotros estamos en un momento todavía organizándolo como comunidad, conversando, para poder también seguir este caso. Bueno, en esto, de hecho, también ahora estábamos previos a conversar con los representantes de la forestal, que igual lo vamos a hacer, creo, allá en Panguipulli el día miércoles, a conversar un poco con él y contarle para saber un poco también su disposición, lo que tienen ellos y lo que tenemos nosotros acá. Claro. Ok, Juan. Bueno, ante esta situación, ¿qué canales tienen ustedes para que la gente se comunique si quiere saber un poco más acerca de esto? Mira, igual podría ser el Parlamento de Coscos. Okay. Y como lo más cercano y como lo que tienen más también mejor cobertura también en el pueblo. Ok. Bueno, muchas gracias, Juan, por este contacto, por la difusión de esta situación. Te agradecemos por la información y mandamos mucho Nehuen para allá. Estaremos también al tanto como para poder hacer un seguimiento de esto. Ya, gracias. No, usted igual, gracias por recibirnos en este momento, darle un espacio para decir qué es lo que está pasando acá. Uh-huh. Un abrazo. Mucho de bueno. Ahí teníamos la información de lo que estaba pasando en el sector de Tranguil, en la comunidad Vicente Reinahuel, donde se quemaron sitios espirituales. O sea, vemos que durante muchas, sobre todo en este año, se ha atentado todo el sistema capitalista y el Estado, un Estado capitalista, fascista, racista, ha atentado contra los sitios ceremoniales y la espiritualidad mapuche en estos actos de violencia donde se profanan. Es como quemar una iglesia, pues. O sea, anda a quemar la iglesia acá, puta, no sé, acá en Valparaíso, ya terrorista, ¿cachai? Entonces, es un Estado terrorista que atenta contra las comunidades, son los sitios ceremoniales. Recordemos que es el territorio donde muere Macarena Valdés, o sea, es asesinada. Entonces, es una comunidad que ha sufrido distintos embates por la misma empresa, por el mismo Estado que lo resguarda a estos privados que intentan poner esto. Así que mandarle mucho nehuén a la comunidad y bueno, y seguiremos cubriendo lo que está pasando por allá.